conocí en la plaza ayer por la mañana. Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van. Era como una diosa y yo tan poca cosa. ¿Qué se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan? Pide una medallita con el signo de Libra. Yo creyendo que ella se fijaba en mí, pues se la regalé. Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho, porque se fue enojada y no me dijo nada. Creo que le erré. Era del signo Libra, lo que yo quise ayer. Es lo único que sé. Y si cualquiera sin querer la miran, díganle que ayer yo me quedé llorando. Pues entre la basura la medalla miré. No. Haberla confundido, pues yo le di un regalo, aunque no lo quiera, fantasía es. Hizo bien en tirarlo, se va a manchar su pecho. El mío ya está deshecho y entre más me acuerde, más me va a doler. Era del signo Libra. Yeah.